Sons. Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que comento mi última lectura, tanto si esta me parece recomendable como si no. Y sin spoilers, siempre sin spoilers. El libro elegido para este quinto episodio es La vampira de Barcelona, de Miguel Ángel Parra, Iván Ledesma y Jandro González. Se trata de una novela gráfica editada y publicada por Norma Comics en cartoné con 120 páginas y a todo color. En 1912, Enriqueta Martí fue detenida por el secuestro de Teresita Guitart. Supuestamente, también había secuestrado y asesinado a otros niños a los que, presuntamente, prostituía y mataba para preparar ungüentos que la alta burguesía catalana adquiría con fines curativos y hasta cosméticos. Escalofriante, ¿verdad? En la misma línea que Jack el Destripador, Enriqueta Martí forma parte de la historia negra y criminal de una ciudad. Esta ciudad es Barcelona, otra de las grandes protagonistas de la novela, aunque suene atópico decirlo. Barcelona está muy presente y está dibujada con mucho realismo, y es fácil reconocer en las ilustraciones de Jandro González muchos lugares emblemáticos y calles de la ciudad. En La vampira de Barcelona se hace una recuperación de la historia criminal con ese aura de leyenda y una reinterpretación de este suceso para el que sus autores han llevado a cabo una tarea de investigación descomunal. El proyecto vio la luz en noviembre de 2017, tras 10 años de mucho trabajo de documentación, para la que se usaron desde los diarios de la época hasta las transcripciones que existen de los careos que Enriqueta Martí mantuvo cuando fue detenida. La obra nos pone muy fácil situarnos en un contexto de violencia que se vivía y se respiraba en el ambiente. Era una época en la que los derechos fundamentales para las clases sociales menos favorecidas brillaban por su ausencia. Una época en la que los atentados anarquistas, la Semana Trágica y la brutal represión posterior quedaban muy cerca, y en la que además varias guerras fuera de territorio español tenían como consecuencia los reclutamientos obligatorios. Un contexto en el que Enriqueta Martí se perfila como nada más que una hija de su tiempo. Las diferencias sociales se hacían más que evidentes en las bolsas de pobreza que rodeaban Barcelona. La mortalidad infantil estaba en sus índices más altos y la desaparición de niños a veces se asumía como algo habitual y en ocasiones pues como una boca menos que alimentar. Pero cuando un suceso tan terrible se convierte en algo tan frecuente, la prensa se pone en estado de alerta, y esto es precisamente lo que ocurrió y lo que propició en parte que Enriqueta Martí fuese localizada y detenida, aunque también vemos en la novela que la casualidad jugó parte importante. ¿Quién era Enriqueta Martí? ¿Cuál de los múltiples personajes que adoptaba era auténtico? ¿Cómo murió? ¿Quién la protegía? ¿Quién la utilizaba? Hay algunos hechos probados, como el secuestro de Teresita o la procedencia de su hija adoptiva Angelita, pero también hay muchos secretos aún sin descubrir. ¿Pertenecía a alguna mafia? ¿Fue simplemente una cabeza de turco? ¿Hubo una mano negra detrás de todo esto? La vampira de Barcelona es una novela llena de misterio e interrogantes, y el hecho de que trate una historia real la hace más interesante todavía. Al final del volumen tenéis artículos, detalles y un montón de material súper interesante para completar su lectura. La edición es preciosa, así en general, con sus ilustraciones en tono sepia, los personajes están retratados a la perfección y además, como pueden verse fotografías de las personas reales, podemos asombrarnos del parecido que hay. Y como he dicho antes, la presencia de la ciudad de Barcelona es como un barniz que lo cubre todo. De las ilustraciones, destaco especialmente los ojos de la misma Enriqueta. Son negros, inquietantes, como el personaje en sí. La verdad es que pone los pelos de punta. Y de la novela, destaco, así en general, además de su capacidad de sintetizar tanto en tan pocas páginas, destaco que es adictiva a tope. La coges y no la puedes soltar hasta terminarla, así que estáis avisados. En fin, la experiencia ha sido satisfactoria, cayó en 2 días, y si bien yo soy una novata en esto de los cómics y las novelas gráficas, tengo muy claro que La vampira de Barcelona es una lectura muy recomendable, y además es un bonito libro que poseer como objeto en sí mismo. Iván Ledesma y yo nos conocemos de siempre, y esto no es una manera de hablar, cuando digo de siempre, digo de siempre. Bueno, nuestras abuelas y bisabuelas ya eran vecinas y amigas, así que la cosa viene de largo. Cuando supe de la presentación de La vampira de Barcelona en el Mercat del Llibre de Nadal, en la antiga fábrica Adam, sabía que no me la iba a perder porque además se unió el factor de que varias de mis amigas querían ir a echar un vistazo por allí. Así que nos juntamos un buen grupo y casi todos nos quedamos a la presentación del libro. Fue un día muy divertido, fue un día para disfrutar del ambiente literario a pesar del frío y de que mis expectativas en cuanto a paraditas en las que comprar no quedaron del todo satisfechas. Pero bueno, en general estuvo muy bien y la presentación de esta novela gráfica fue uno de los platos fuertes. Allí mismo la compré a principios de diciembre de 2017 y por culpa de eso que nombro tan a menudo, la pila de libros por leer, y también debido a mi falta de costumbre a la hora de leer este tipo de libros, han pasado unos 3 meses aproximadamente hasta que por fin me animé a ponerle las manos encima. Hay más autores que se han acercado a la historia de Enriqueta Martí. Por ejemplo, Marc Pastor escribió La mala dona. Y también tenéis un episodio de la serie de televisión española El Ministerio del Tiempo dedicado a este personaje. Podéis escuchar, si os apetece, una entrevista a Iván Ledesma que le hicimos en el podcast Ecos a 10.000 kilómetros el pasado mes de diciembre de 2017 con motivo precisamente de la publicación de La vampira y de esta presentación en el Mercat del Llibre de Nadal de la que os hablaba antes. Además, el 7 de marzo de 2018 sale a la venta su primera novela escrita en catalán, Negorit, por la cual ha sido galardonado con el premio Joaquim Ruyra de Literatura Juvenil. Y aquí lo dejo por esta vez. Gracias a todos y a todas por permitir que os acompañe a ratitos desde este Librorum de Sons Podcast. ¡Felices lecturas! Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.